con su chamal de oro bravo, deshilachando pichanas, la siesta sube encendiendo joyas de sal desgranadas. Viene queriendo en los toldos el viejo amor de la copla, arrebolando tu orilla de viva sangre remota. Ay, corazón de la dulce, redonda lastimadura, cuando mi boca te nombra, le duele cantar dulzuras. Vuelve en el agua del sueño, laguna del pago puelche, guijarro se ha vuelto el hombre, herida luz de tu suerte. Tal vez un tiempo de lluvias lave tu tierra bermeja, cuando se azule tu cielo, no ha de quemar tanta pena. Ay, corazón de la dulce, redonda lastimadura, cuando mi boca te nombra, le duele cantar dulzuras.